Buenas noches, buenos días. Aquí es noche y como van a escuchar es la fiesta de luces, o sea la fiesta de cohetes, aquí en la India, una fiesta que se llama Diwali, que es lo más parecido a Navidad, en que se pasa el tiempo con la familia y se intercambia regalos y aprecia la presencia del otro en su presencia. Y el tema de hoy no es muy conectado con dar regalos, ya que hoy estaremos hablando del engaño y la traición en relación de parejas. Y últimamente nosotras en nuestra comunidad hemos tenido varias peticiones para plegarias para personas pasando por divorcio y familias que se están derrumbando por traición entre la pareja. Y todos los que están pidiendo plegarias para poder mantenerse bien durante el proceso de divorcio, resulta, como repasando las peticiones, que todos son como una decisión de divorciarse por la pérdida de confianza que hay mutua en una relación, en lugar de una situación de engaño. Y un caso extremo que también estamos haciendo plegarias para esta situación es algo que está pasando con un familiar mío que se había divorciado hace un año después de una familiar estar teniendo una relación engañosa, extramarital, con un hombre también casado, que es bastante común, y me habló de esta situación cuando estaba sucediendo con muchas explicaciones, que al estar con alguien casado yo sé que no va a crecer fuera de mi control, de yo confundirme y querer no dañar mi familia, porque él también tiene familia y es como un alivio físico y algo, no un momento de estancamiento en una relación que se está aliviando de otra manera para permitir que ambas relaciones siguen, ¿no? Ambas familias siguen bien. Pero ¿no? Su esposo se dio cuenta, se divorciaron, él sigue con su esposa. Y ya llevan como, no sé, 1 o 2 años. Él sigue casado y ella sigue con él mientras ya está divorciada. Y últimamente ella se dio cuenta que él está teniendo una, no sabía si era la relación textual con una ex novia también extramarital. Y esto era demasiado dolorosa y se separaron. Así que él sigue casado con otra relación extramarital y ella divorciada y realmente dolida y confundida. Y se ve como totalmente, una situación totalmente digna de cualquier telenovela mexicana. Sin embargo, es la vida, ¿no? Y mis familiares no son mexicanos. Y estas confusiones y complicaciones son totalmente universales. Y esto como hizo más presente esta pregunta, ya que una relación de pareja se forma en la gran mayoría de los casos con la premisa que va a ser una relación exclusiva, ¿no? Más o menos cuando decimos pareja, esto es lo entendido, ¿verdad? Va a ser una relación en términos románticos y también físicos exclusiva. Sin embargo, hay muchas palabras, tenemos muchas opciones cómo explicar este fenómeno bastante común de no ser exclusiva con su pareja. No traición, engaño, adulterio. ¿Hay otras palabras? ¿Sí? Ajá, ¿cómo se dice? Poner los planos. Poner los cuernos. Y obviamente esto suceda con tanta frecuencia que tenemos muchas palabras. Y para esta sesión me gustaría contemplar un poquito el porqué y un poco de cómo se puede manejar. Y quiero comentar antes porque sé que se acostumbra en algunas familias tener los niños también como mirando la pantalla y participando, y a lo mejor esto sería una sesión durante la cual los niños o los menores lo clasificación P, que quizás es buen momento que aprovechan esta mañana tan bonita y van a jugar por afuera. Por muchas razones. Otra situación que surgió un relato que alguien me comentó recientemente, también conectado con este asunto, va en otra dirección donde se resolvió bien un asunto de traición. Así que esto también vamos a tener una panorama de estos ejemplos. Pero cuando entramos el tema del engaño, traición y engaño, principalmente estamos refiriendo a tener una relación física con una persona que no es la pareja. Y no me gusta tanto la palabra extramarital, porque al menos en términos budistas, traición no depende de tener un certificado de ser casado o no, ¿no? Una vez hay un compromiso de confianza mutuo, si uno rompe este compromiso, si va en contra el entendimiento mutuo de confianza que estamos en, somos pareja, ya es traición o engaño, ¿no? Así que no se trata solo de, bueno, no. Ellos no están casados, pues no importa si yo voy con la novia de mi amigo, porque, bueno, no son casados, pues ya no es tan grave. Y a veces también estamos, bueno, nosotras, las monjas no, pero otras personas laicos, no comprometidos con un camino célibe monástico, podemos estar en relaciones de que entendemos que somos pareja, pero que no tenemos este concepto de que es permanente para toda la vida. Sin embargo, mientras somos pareja, sí, el entendimiento, el acuerdo, no por escrito, pero el acuerdo básico es que somos pareja, pues yo cuento que no vas a estar físicamente solo conmigo, ¿no? Y esto es el caso en relaciones de pareja de adolescentes, que también tienen relaciones de pareja. Es el caso en relaciones de dos personas del mismo género, que bueno, en México sí se pueden casar, pero en muchos lugares no se pueden casar. Y esto no implica que no puede haber una relación en que hay esta confianza, este compromiso. Y el elemento de confianza en una relación de pareja es algo, quizás este elemento de sagrado es el elemento que podemos designar sagrado en una relación, en que sagrado en el sentido que es algo que ofrecemos por nuestra voluntad, que nadie está vigilando, que lo hacemos como acto de generosidad. Y estamos creando, ofreciendo a la otra persona la oportunidad de sentirse seguro. Y la última plática que tuvimos en vivo de acá era sobre la generosidad de dar protección, de dar seguridad. Y este entorno que creamos en nuestras relaciones personales, de que la otra persona puede confiar completamente en nosotros, forma parte de una práctica de generosidad, ¿no? Y entre los tres tipos de generosidad que el Buda describió, generosidad de cosas materiales, generosidad de dar protección o dar seguridad o dar sin miedo, el sin miedo, como se lo explica en sánscrito, en tibetano, es este segundo, además de la generosidad de dar el Dharma. Pero aquí podemos entender que cuando somos personas confiables en nuestras relaciones cercanas, definitivamente en relaciones de pareja, pero también en otras relaciones, podemos incluir como parte de lo que nosotros, como acto de generosidad al otro, estamos ofreciendo. Que cuentes conmigo, puedes contar conmigo. Yo voy a ser confiable, no te voy a dañar voluntariamente, conscientemente, de ninguna manera. Y definitivamente esto implica que no habrá traición aquí, no te voy a engañar. Y este elemento de conscientemente ofrecer nuestra presencia en una relación de pareja como una persona de confianza, ¿no? Tú me puedes mirar como persona de confianza, forma parte de una práctica espiritual, este aspecto de confianza, ¿no? Y el elemento de confianza en las relaciones cercanas que tenemos, relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones familiares, la confianza es algo totalmente elemental en una relación saludable. Y tenemos, extendiendo un poquito el significado de la palabra traición o engaño, cuando alguien nos dice algo en confianza, ¿no? En confianza, y luego vamos y decimos a otra persona, estamos en cierta manera traicionando su confianza, ¿no? Así que cuando hay plática divisoria, son dinámicas así que se encuentran en familiares, no fuera de un contexto de pareja, sino entre hermanos, ¿no? Que un hermano sabe algo de otro y va y los dice a los padres o comenta con los otros hermanos y se forman estas dinámicas de desconfianza el uno en el otro. Y extendiendo ya podemos ver que hay una manera de relacionarnos con otros, no solo en la pareja, en que nos estamos metiendo en dinámicas parecidas. ¿Está claro este aspecto? Y por lo tanto, una manera de cultivar nuestra capacidad de poder ser personas de completa confianza, podemos ir cultivando en todas las relaciones, no solo las relaciones que tienen un elemento sexual. Que podemos preguntarnos, y sería una tarea interesante para la semana, de preguntarnos en todas las conversaciones e intercambios que tenemos en el trabajo. Si mi manera de hablar ahora está fortaleciendo mi capacidad de realmente ser digna de la confianza de otros. Soy ahora una persona confiable cuando así hablo, cuando así actúo. Y es manera de ir cultivando esta capacidad de no traicionar, de animarnos a guardar este aspecto positivo, generoso, bondadoso y muy, muy valioso para otros. Y en relaciones familiares, en relaciones laborales, en relaciones de amistad y, por supuesto, en relaciones de pareja, estamos tratando de ofrecer a otros la posibilidad de ser quienes son, de no tener que disfrazarse, de poder ser natural, espontáneo, y sentirse que pueden incluso hacerse vulnerables en nuestra presencia, abrirse, sin tener que defender y pensar, ¿no?, que la otra persona va a usar con lo que está, ¿no?, descubriendo en mí, o que si yo me hago vulnerable frente a esta persona, luego esto puede salir muy, terminar muy mal, porque esto no es una persona confiable. Y especialmente en relaciones de pareja, el elemento que complica tanto las relaciones de pareja es el elemento emocional de apego. Y apego es un estado, una emoción, una actitud mental, emocional, mental, porque es ambos, en lo cual confundimos un anhelo, un deseo que tenemos y pensamos que es una necesidad. Y es por esto que tenemos en las relaciones de pareja, caímos tan fácilmente en una sensación de necesidad emocional de la otra persona. Y si no somos infantes chiquitos, no hay nadie cuya vida depende 100% en una sola otra persona. Solo un infante recién nacido necesita una persona que le dé leche, que le dé comida. Después de esto, no llegamos a un punto en la vida en que si esta persona no está conmigo, yo no puedo vivir. Incluso gemelos, donde el vínculo emocional es más fuerte que te puedes imaginar. Sí, es doloroso, pero incluso en este contexto, si se separan, pueden sobrevivir. Pero la sensación que tenemos en relación de pareja es que yo no puedo sin él. No puedo. No voy a poder. Y este elemento de necesitar emocionalmente nos complica mucho en las relaciones. ¿Cierto? Y cuando tenemos una relación de pareja, también hacemos algo muy curioso, medio chistoso, es que designamos a esta persona como la responsable para mi bienestar y felicidad. Y cuando vemos en la relación de pareja que la otra, la pareja, nos mira y siente que nos necesitan para su felicidad, ¿qué sentimos? Por ejemplo, cuando vemos que nuestra pareja tiene celos, ¿qué es lo que se siente? Si el celos no es totalmente posesivo y nos gusta, lo tomamos, realmente me quiere, ¿no? Y buscamos buscamos en la relación de pareja la sensación de necesitarnos en el otro. Eso es lo que pasa. No es un juicio, es una observación. Y si estamos conscientemente o inconscientemente estimulando en el otro una sensación de necesitarnos, creo que a la misma vez con esto va cierta responsabilidad. De responsabilizarnos para realmente cumplir estas necesidades que tantos nos gusta ver que tienen hacia nosotros. Y la premisa en una relación de pareja es que queremos que la otra persona confía en nosotros y busca de nosotros lo que necesita y que nosotros nos comprometemos en cumplirlo. Con apego, exageramos mucho la capacidad de una sola persona de cumplir todas nuestras necesidades emocionales, físicas, espirituales, financieras, ¿qué más hay? Etcétera. Sin embargo, otra vez llegamos a esto básico, que al menos en una relación de pareja, si estamos contando que aun si yo no cumplo todas tus necesidades espirituales, aun si yo no soy una persona que puede cumplir todas tus necesidades financieras y laborales y emocionales y intelectuales, esto se me pasó, intelectuales, porque también podemos tener necesidades intelectuales, de estímulo, de no sé qué. Aun si yo no soy la persona que va a poder cumplir todo lo que necesitas, tus necesidades sexuales, yo voy a ser la única persona. Esta es la premisa, ¿no? Por esto decimos que es una relación exclusiva. Y normalmente decimos que hay traición o hay engaño cuando la persona, la otra persona, una persona decide que esto no va a ser la única persona que está cumpliendo estas necesidades que percibe que tiene. Y es en este momento que ya, ¿no?, formalmente podemos designar, ¿no?, traición o engaño en una relación de pareja. ¿Estamos de acuerdo? Para tener la misma definición de lo que está sucediendo. Y cuando miramos, ahora estoy tratando de separar las distintas necesidades que un ser humano tiene. Lo que pasa con relaciones de pareja que nos confunde y complica es que el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto intelectual, el aspecto de sentido de valía, todo va mezclado. Y si pensamos que esta persona está imaginando que puede haber otra persona que cumple una de estas necesidades, sentimos completamente rechazados. Todo se enreda terriblemente. Y la otra función de apego este elemento, especialmente en una relación de pareja, es que si la otra persona no nos sigue mirando como su pareja única, la única posible ahora, sentimos que perdimos nuestra validez, nuestro valor como ser humano, que designamos a esta otra persona como alguien que ha decidido que nosotros somos la persona más valiosa en el mundo, por esto son nuestra pareja, ¿no? Tenemos esta idea que eso es lo que implica entrar en relación de pareja con alguien, ¿no? Que esta persona ha decidido, esta persona es la persona con todas las cualificaciones para cumplir todas las necesidades que tengo. Y por esto la designo la encargada de cumplir mis necesidades de, ¿no?, toda la lista. Y si conscientemente lo hacemos, si no conscientemente hacemos, es una pregunta que cada persona que está en una relación de parejas puede preguntar, ¿no? ¿Cuán larga es la lista de necesidades que yo estoy esperando que la otra persona cumple para mí y que veo que es la responsabilidad de la otra persona de cumplir? En el complejo de enseñanzas sobre la vida interna que tenemos del Buda, es básico, es un punto totalmente fundamental que las necesidades emocionales, espirituales que tenemos más básicas, cada quien tiene un rol en ella misma o él mismo satisfacer o encontrar dentro de él o ella misma la manera de satisfacer estas necesidades. Y si estamos continuamente entregando el poder o la responsabilidad de estabilizarnos emocionalmente, de validarnos como seres humanos, de asentarnos, que finalmente en términos absolutos no funciona, ¿no? Porque esto crea dinámicas insanas, ¿no? Insostenibles, ¿no? Y desconfiables, que no hay otra persona que desde por afuera nos puede abrir y cambiar nuestro estado emocional y ya somos bien y vamos a ser bien por siempre. No existe, ¿no? Incluso, ¿no?, hemos estado aquí y ustedes también en línea, hemos estado horas y horas y horas en la presencia de su santidad, el Karmapa, y cuando estás ahí, estás recibiendo esas enseñanzas, es como la mente es increíblemente asentada y enfocada y tranquila y gozosa y receptiva y todo como si, ¿no?, como si otra persona, ¿no?, por su presencia te hace todo bien internamente. Y esto es algo que no sé si todas, pero sí, todas, casi todas o quizás todas, al menos en parte del tiempo sí experimentamos. 1, 2, 3, 4, 5 dices sí, una sexta, bueno, pues no quiero mentir, pues no digo nada. Pero podemos tener estos momentos cuando estamos en presencia de alguien con esta capacidad. Pero no podemos mantenernos todas pegadas, ¿no?, a su, ¿no?, a su lado, a sus pies, como siguiéndole por todos lados para estar en este estado tan, ¿no?, tranquilo, tan gozoso, tan no sé qué, ¿no? Y además, no siempre, incluso en la presencia de esta persona, no siempre las demás condiciones se juntan. Así que si estamos dependiendo en condiciones externas, incluyendo las presencias de otras personas, de mantenernos bien emocionalmente, estamos trabajando con una receta que nunca vamos a poder garantizar que tenemos todos los ingredientes. Así que no va a salir tan rico la comida continuamente. Y estamos buscando una receta, ¿no? Para una vida emocional, ¿no? Saludable, ingredientes que nosotros podemos conseguir donde quiera que estemos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que mirar dentro de nosotros. Y esto no indica que no hay condiciones externas que nos afectan de ciertas maneras, pero se trata de cultivar esta capacidad de ajustarnos nosotros mismos. Ok, ahora estoy en un contexto muy estresante. Más es estresante que me hace bien. ¿Qué hago para mantenerme bien? Y nos vamos entrenando, ¿no? Estar en situaciones que nos desafíen. O alejarnos por sabiduría de las situaciones donde no podemos manejarnos emocionalmente bien internamente. Y esto vamos aprendiendo cuando soltamos la expectativa de que otros lo van a hacer para nosotros. ¿No? Que cuando me siento mal es la falta de mi pareja porque es su tarea. ¿No? Es su propósito en la vida de hacerme sentirme bien, de asegurarme que yo voy bien, que yo soy, ¿no? Todos los adjetivos que más me gustan, yo soy inteligente, yo soy guapa, yo soy flaca, yo soy gorda, yo soy corta, yo soy alta, yo soy, no, yo soy chistosa, yo soy seria, no, cualquier sea. Sin embargo, si estamos mirando de manera realista las relaciones de pareja, esta es la dinámica, que la otra persona, no estamos confiando en la otra persona, no, de hacernos sentirnos bien. Y este aspecto de estar realista con las expectativas que tenemos de otra persona en esas relaciones es como una frente, un frente, un frente, un frente que podemos abrir, ¿no? En esta pelea de poder ser personas confiables en relaciones saludables. De protegernos frente a estar presionando a otros con expectativas que nunca van a poder cumplir, en términos emocionales, espirituales, etc. Sin embargo, el acuerdo de una relación de pareja exclusiva es que en el aspecto físico hemos decidido que estas necesidades físicas las cumplimos, ¿no? En el contexto de esta relación y no vamos por afuera. Y la importancia que damos a este aspecto físico de una relación de pareja en la sociedad occidental es increíblemente alta. Y eso es la parte, si los niños están todavía frente a la pantalla, es que adiós, nos vemos en la semana que viene, que vayan a jugar. Que si miramos el placer físico que podemos experimentar con este aspecto físico de una relación de pareja, si miramos cuánto tiempo estamos experimentando este placer, ¿no? Y lo ponemos aquí, en un lado. No vamos a contar en minutos, vamos a contar en segundos, ¿no? Este placer. Y al otro lado ponemos las horas en las que estamos tratando de atraer a otra persona, embellecernos para que, ¿no? Para que siga viéndonos como atractivos, ¿no? Antes de tener esta pareja, las horas que estamos asegurando que lucimos bien, que somos bien vestidos. Bueno, sí, es totalmente ridículo tratar de hacer esto con esto, ¿no? Así y así. O confabulando con las amigas, o tratando de averiguar a qué fiesta va a ir o dónde va a estar, ¿no? El esfuerzo que gastamos tratando de cultivar esta relación física es increíble. Incluso ahora, cuando estaba visitando esta misma familia mía, había un programa en la televisión, se llama algo como Guy Talk, como plática de chavos, ¿no? En lo que estaban hablando cómo tener una... ¿Hay una palabra para una novia de corto tiempo? ¿Una? Una conquista, una conquista. ¿Cómo, no, cómo entrar en el bar? ¿Se llama bar también? En el bar. Y cómo escoger la que va a ser más fácil. Y no, cómo hacer y cómo hablar, y si debes de tener otro amigo contigo, y qué tipo de amigo debes de tener, menos guapo que tú, etcétera, y menos interesante que tú, etcétera, pero algo que sabe vincular, y mejor que sea una que tiene una amiga, si estás con un amigo, para que no hay todo este tipo de pensamientos, ¿no? ¿Qué? No, todos que pasamos por la adolescencia y la juventud lo conocemos, ¿no? Pero lo están haciendo como un programa en la televisión que mis sobrinas están mirando. De 13 y 16 años ya están, ¿no? Y muchos otros niños también. Y este aspecto de nuestra cultura de poner mucha atención en el proceso de conquista, ¿no? Y la palabra conquista es excelente porque es como, ¿no? El punto es de casar, ¿no? Este último, la parte de ya, ¿no? Y cuando casas, ¿qué haces al final? Matas lo que ya has casado, ¿no? O pescando, ¿no? Y cuando estamos pescando, realmente en estas dinámicas físicas, cuando estamos pescando, ¿cuál es el carnado? ¿Eres tú? ¿Tú eres el carnado que estás usando para atraer el pez? ¿No? Nos usamos nosotros mismos como carnado en estas conquistas. Y esto, como presentarle de este perspectivo, es para poder ver que el énfasis, el desgaste de energía, de tiempo que consagramos a adquirir estos momentos de placer físico es totalmente fuera de proporción con la experiencia que tenemos al final. Esta es una perspectiva. Y lo comento ahora como una herramienta para los que se sientan con tentación de entrar en relaciones de traición o de engaño, porque esto no solo es el otro que hace engaño o traición, ¿no? Más o menos es 50%, ¿no? Si eres tú, si eres el otro, ¿no? Y en los casos donde ambos, pues 100%. Así que de tener esta, ¿no? De contextualizar un poquito el aspecto físico de una relación. Las relaciones de traición, así se dice, relaciones de traición pueden tener elementos emocionales, pueden tener elementos físicos. Normalmente se van enredando. Muchas veces el predominante es lo físico. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y el aspecto emocional muchas veces, si se lo desconecta completamente de lo físico, pierde su interés, porque las necesidades emocionales que realmente tenemos, si tenemos una necesidad emocional, no es necesario que se lo cumple con actos sexuales. Si es de sentirnos cercana con otra persona, ¿no? Hay cercanía emocional que podemos tener. Hay intimidad emocional que es totalmente aparte del aspecto sexual de una relación. Y en lo personal es algo que antes de yo ordenarme, una monja que conocí me comentó que ella, luego de ordenarse, observó que sus relaciones con hombres tenían un elemento de más cercanía auténtica que antes. Que este aspecto de abrirse, de hacerse vulnerable, de hacerse disponible, era más fácil cuando ya era muy, muy claro. No, esto no va a terminar en esta forma de confusión. Ya sacamos este elemento de la relación. No, va a ir en esta dirección. Pues lo podemos descartar. No tenemos de que estar midiéndonos y haciéndonos atractivos y pensando, pero ¿qué va a pensar en mí si me relajo y soy muy no sé qué, ¿no? No estamos, el hombre no se tiene que ser muy hombre y ser macho y ser no sé qué, porque sé que ya no tiene que presentarse esta imagen. Y que por lo tanto había cierta confianza y cierto aspecto de cercanía en las relaciones que ella observó en las relaciones con hombres. Y en lo personal, definitivamente yo he experimentado lo mismo. ¿Tú también? ¿Sí? Sí. Y es algo muy interesante, ¿no? Que este aspecto, al contrario, puede formar un obstáculo. Porque es tan complicado y se confunde tanto, ¿no? Con mercadotecnia del cuerpo, ¿no? ¿Está claro esto? Estamos tratando de vendernos, básicamente, Sí. ¿no? Nos convertimos en objetos de consumo del otro, ¿no? Ya soltamos todo esto y podemos tener una relación de cercanía, ¿no? Sin este aspecto físico. Y por lo tanto digo que sí hay necesidades emocionales que desconectamos del aspecto sexual, no tienen que formar un obstáculo a una relación de pareja. Podemos tener amigas, ¿no? Realmente que no vamos a caer en este aspecto de confusión en estas relaciones. Y esto es algo importante para poder ser muy honestos con nosotros. ¿No? Si son necesidades emocionales o es algo físico, ¿no? O una aprobación o validación en un nivel físico que no estamos poniendo mucha importancia, que realmente no tiene que estar, ¿no? Y una relación de traición, la mejor manera de evitar engaño y traición es de tener más conciencia de nosotros mismos, más alerta mental, de poder observar en nosotros cuando los preámbulos empiezan a girar en nuestra mente. Cuando se va al cine, hay estos trailers. ¿Cómo se llaman? Cortos, Trailers. discos, Los cortos, cortos. cortos, los cortos. No, es cuando, si tú has decidido, yo no quiero ir al cine, renuncio al cine, no puedo, no tengo dinero para el cine, no tengo tiempo, no voy al cine. Y de repente estás mirando los cortos, pues ok, no, ya salgo. Y los cortos son los cuentos que empezamos a contarnos de la otra persona. Oh, él sería tal, tal, tal y tal. O si él fuera mi pareja. Oh, qué guapo que él está. Qué tal y tal que él está. Empezamos a contar estos cuentos, ¿no? Y luego, si estamos observándonos bien, también empezamos a ver dónde él va y queremos, estamos pensando, oh, a lo mejor él va a estar a esta fiesta, oh, a lo mejor él va a estar en esta reunión y ya antes de ir a la reunión, no, pasamos así, casi no me recuerdo. Son 15, 14, 15 años que no tengo nada de los requisitos. Pero empezamos a anticipar y pensar y imaginar. Y normalmente antes de llegar a este punto, ya hemos llegado antes en la imaginación, en los pensamientos, ya, ¿no? Ya hace un tiempo. Y al contrario a emociones como agresión, enojo, ira, el apego es algo que se desarrolla lentamente. No es que viene paso por paso. Y por lo tanto, cierta alerta mental nos puede dar ¿no? el anuncio. Están empezando los cortos. Si usted no quiere estar en el cine, pues la puerta ahí está, ¿no? Es como a veces, no sé si de vez en cuando, no es muy común, pero de vez en cuando en los aviones anuncian antes de despegarse que este avión va rumbo a tal y tal lugar, ¿no? Y de vez en cuando como broma diciendo, si no, si es esto no es su destino, pues por favor de salir del avión de lo más rápido posible, ¿no? Pero a veces anuncio, vamos rumbo a tal y tal. Esto es tu anuncio. Tú vas rumbo a tal y tal. Y si esto no es el destino donde tú quieres llegar, pues salga, ¿no? Y salga quiere decir, dejas de buscar la persona, dejas de estar pintando esta pintura tan bonita en tu mente, ¿no? Y podemos ya, ¿no? Otro es de tener muy, muy claro lo que realmente está sucediendo cuando estamos buscando placer sexual como una experiencia que es nuestro destino, ¿no? Y aquí la parte emocional es otra pregunta. En términos de lo emocional, si tú te das cuenta que los cortos han empezado en tu mente, ya iniciaste un proceso de embellecer o tener fantasías o imaginar una relación con otra persona cuando tú ya tienes una pareja o la otra persona tiene una pareja, es un buen momento de preguntarte, ok, ¿qué estoy buscando aquí? Y muchos casos no es lo físico principalmente, ¿no? Especialmente, ¿no? mujeres y hombres pueden vivirlo un poquito distinto, ¿no? Muchas veces no es lo físico, es sentirnos protegidas o sentirnos acompañadas o sentirnos apreciadas o divertidas o lo que sea. Pero de nosotros empezar a preguntarnos qué es el aspecto emocional que me falta, ¿no? Y esto puede ser una oportunidad increíble de mirar la relación de pareja que tienes y ver, ok, ¿qué hay que trabajar en este contexto, en esta relación de pareja? Y si te preguntas esto y ves, esto no es algo que voy a poder reparar en esta relación que tengo, entonces, para ser una persona confiable, antes de ir y buscarlo en otro lugar, pues hay que hacer algo con la relación que tú tienes, ¿no? Y en la gran mayoría de los casos, si estamos atentos a lo que está sucediendo con nosotros, podemos identificar dinámicas donde necesitamos trabajar dentro de la relación de pareja mucho antes de llegar al punto de designar una relación ya incurable, insanable. ¿Insanable? ¿Incurable? ¿Incurable es palabra? Incurable. Así que hay este aspecto emocional. En el caso que hay una obsesión física, creo que es útil nosotros ver con ojos muy abiertos realmente qué está involucrado en placer sexual. Y en la presentación budista de sufrimiento, la primera forma de sufrimiento, hay tres formas, hay muchas clasificaciones, pero una común es de identificar tres formas. La primera son todos los dolores que ya sabemos que son dolorosos, son desagradables. El segundo son las experiencias que podemos identificar como placenteras, pero que en sí se convierten naturalmente en dolorosas o desagradables. Y la manera de identificar este tipo de experiencia, el ejemplo que Su Santidad del Karmapa nos dio en estas enseñanzas hace algunos días, es que si estás cargando una carga muy pesada en un hombro y te duele y te duele y te duele y es muy doloroso y terrible y ya no, y quieres poder saltar, ¿no? Y pasas al otro hombro, al inicio, ¡ay, qué alivio! ¡Qué rico! Mientras has pasado la carga al otro hombro, pero la experiencia, la manera en que nosotros percibimos la experiencia de alivio es como placer. ¿Y cómo podemos saber si una experiencia placentera forma parte de esta clasificación de sufrimientos? Y que se llama sufrimiento de cambio, que son experiencias que naturalmente cambian en doloroso o desagradable. Es de preguntarnos si alargaríamos la experiencia de placer físico que tenemos durante este acto, lo alargamos horas y horas, naturalmente se convierte en algo que ya queremos parar. Pero pensamos que la experiencia en sí es placentera. Mientras si miramos lo anterior, estamos consciente, como voluntariamente escalando una sensación de ansia, de alivio. Y este gran momento de gran alivio pensamos que es el placer más bonito que hay. Mientras antes a esto llegamos a un estado que necesitamos alivio, y luego naturalmente, si alargamos esta experiencia, si lo continuamos, indefinitivamente, naturalmente llega un momento, ya, suficiente. ¿No? Y esto es una indicación clara de que lo que experimentamos como placer, que definitivamente se experimenta como placer, pero es en su naturaleza engañosa. No es en sí felicidad. Y esto, esta perspectiva creo que nos puede ayudar un poquito en dar perspectiva. Lo que yo estoy como creando una roncha para poder tener el alivio de rascar. ¿Está claro esto? ¿No? Que como tú estás aumentando la sensación, necesito ronchar, no, necesito rasgar, necesito rasgarme, ¡ay, qué alivio! Pero es una experiencia que nosotros estamos buscando, intensificando la necesidad de aliviar, y pensamos que esto es lo más delicioso que hay. Pero estamos creando ronchas para aliviarlas. Que no es una receta para felicidad duradera, profunda, estable y significativa. Y si estamos buscando este aspecto de una relación de pareja, aún al costo de la de ya no ser una persona confiable, si la pareja se da cuenta, si no se da cuenta, nosotros sabemos que yo era totalmente desconfiable en este momento. Y esto es para como tener un poquito de perspectiva. El otro, y el por qué es realmente importante nosotros trabajar cualquier tendencia podemos tener en esta dirección, es que en traición lo que estamos haciendo, estamos construyendo o creando una situación donde mi placer viene directamente al costo de sufrimiento de otra persona. Estamos dañando, lastimando a otra persona para yo tener una experiencia placentera. Que ya sabemos, este placer es totalmente vacío, vacío. Saber que es vacío no implica que no va a ser placentero, pero ¿de qué vale? ¿Qué vale esta experiencia? Y si estamos permitiéndonos tener una vida en que mi bienestar, o lo que yo digo que yo soy bien cuando tengo esto, directamente está lastimando al otro, hemos ido al extremo más lejos de una vida espiritual que podemos tener. Y en una vida espiritual, definitivamente en el camino budista, y creo que en cualquier camino válido, espiritual, que tratamos de ser de beneficio para otros. Tratamos de encontrar una manera de vivir en que mi búsqueda de mi bienestar y felicidad incluye, toma en cuenta e incluso promueva y apoya la búsqueda de bienestar y felicidad de otros. Esto es lo que estamos tratando de buscar. Pero al menos como mínimo, mi búsqueda de bienestar, de placer, de felicidad, mi búsqueda no está lastimando directamente a otros. Y cuando entramos en relaciones de engaño o traición, estamos diciendo, a mí no me importa. Lo que me importa es mi placer. Punto. Y obviamente ya llegamos a un extremo muy lejos de la manera en que queremos estar viviendo. Y las metas que personales que podemos tener en términos de la manera en que queremos vivir e impactar a otros con nuestra vida, obviamente engaño y traición en las relaciones de pareja son... es descartada. No es la manera que queremos estar viviendo y no es la persona que queremos ser. Así que buscar, identificar cuando estamos en riesgo, tener muchas perspectivas que podemos aplicar para salir de esas relaciones si ya hemos caído en esto. Lo podemos hacer no con culpa, no con auto-odio, no con más confusión, sino como acto de generosidad y de saber que todos caemos. Incluso los seres sagrados cometen errores. Pero lo que hace un ser sagrado es que no sale de esto. No queda metido en esto. ¿No? Y tenemos el ejemplo de Milarepa, Jetsumira Repa, el yogi, el practicante tibetano más universalmente admirado y respetado en el budismo, en el Tíbet. ¿No? Que mató gente. ¿Cómo puedes caer más? Más no puedes caer. ¿No? Y aún así, se salió. Porque se dio cuenta, esto, yo no puedo seguir haciendo esto, yo tengo que salir. ¿Mm? Y también lo que Su Santidad el Karmapa nos comentó en estas enseñanzas increíbles los últimos días, ¿no? Que esto es el gran regalo de la impermanencia, ¿no? Que las cosas están cambiando continuamente. Y si en la mañana estamos haciendo cosas realmente dañinas y equivocadas, en la tarde podemos salir. Y cualquier momento es un momento nuevo. Cada momento es nueva oportunidad de decidir qué hacemos, cómo vamos a hacer. Así que si uno se da cuenta que se ha caído en esto, ahora es el momento de decidir, ok, ahora salgo. Y ya se nos está acabando el tiempo. También hay la otra perspectiva de qué hacer cuando es uno lo traicionado, ¿no? La traicionada. Y nada más quiero... por falta de tiempo, solo comento que todo lo que se puede ver desde esta perspectiva de cómo una persona puede caer en esto, qué es la confusión, qué es la necesidad emocional o física, si hay otra persona, si tu pareja te ha traicionado o está traicionando, puede ser que es nada más una búsqueda de una experiencia física que no vale nada, pero por confusión se ha sobreestimado. Puede ser que haya otros aspectos, pero de entender que está la confusión que hay en una persona que se, ¿no?, que se convence que necesita algo fuera de la relación de pareja, que ya sabemos puede encontrar en la relación de pareja, por esto son pareja, que es confusión. Es confusión y es doloroso. No es doloroso, obviamente doloroso ser la persona traicionada, pero también es doloroso ser la persona tan confundida que está actuando de esta manera. Y la confianza que se construye con tanto cuidado a lo largo del tiempo que se puede romper muy pronto en un acto, una situación de traición. No es irreparable. La confianza se construye desde cero al inicio de una relación. Cuesta más trabajo la segunda vez, una vez roto, hay mucho más, ¿no? Como cubeta que se llena con gotas por largo tiempo y una traición se vacía la cubeta. Pero esto no quiere decir que no podemos poner otra vez recta la cubeta y llenar otra vez con gotas. Pero quizás va a tomar más tiempo llenar la cubeta la segunda vez y necesita un compromiso de hacerlo. Cuando estaba niña, somos cuatro hermanos en la familia. Yo era la hermana mayor. Y inventamos un juego que llamamos confianza, trust. Y en este juego, uno se está puesto de pie recto y como la cara está aquí, otra persona se pone aquí y se cae. Y yo de ser la más grande, porque era la mayor, siempre era, nunca yo tenía que tener confianza. Yo tenía que ser confiable, ¿no? Y se hacían así. Y recuerdo que una vez estábamos jugando esto y el más chiquito, que ahora es muy grande, es el casado con la cubana, es el responsable para yo mantenerme conectado con el español durante todos esos años y al haberse casado con una cubana, pero era chiquito entonces, muy chiquito. Y si estábamos jugando, él no tenía la oportunidad porque los otros hermanos estaban más primeros. Y después se acabó el juego y estábamos ya hablando de otra cosa. Yo me no viré de dirección y él cayó así por completo como árbol, ¿no? Que sí, esto duele, ¿no? La siguiente vez, ah, perdón, no sabía, pues ahora otra vez, y él como, ¿cómo, cómo? Y le costó, ¿no? Y un tiempo que sí, hasta cierto punto, pero después ya se dobla, ¿no? Ya no confiaba tanto. Pero, ¿no? Al ser confiable, ser confiable, ser confiable, la confianza sí, otra vez se puede restaurar. Pero exige esfuerzo y compromiso de ambas partes. ¿Y cuánto? ¿A qué hora empezamos? ¿A las 8:30, en serio? Ok. Bueno, tenía un cuento que les debo para otra vez. Nada más para la tarea, la gran tarea, para cualquier persona que esté en una relación de engaño o traición, de salir. Como acto de generosidad, no mirar por atrás, simplemente salir, ¿no? Y trabajar todo lo que sea que trabajar. Pero para los que ni siquiera tenemos pareja, de conscientemente cultivar oportunidades de ser personas de confianza en la manera en que tratamos las faltas de otros, ¿no? Si observamos una falta en otro, de no comentarla con otras personas, de estar muy atentos de cumplir cualquier compromiso hacemos, para que otros pueden contar con nosotros que cumplimos los compromisos que hacemos, ¿no? Y también puede incluir de no hacer compromisos que no vamos a poder cumplir, ¿no? esto también forma parte de ser un ser sagrado, un gran ser. Así dijo la monja Mahaprajapati, que un ser sagrado, estaba citando el Buda, un ser sagrado no toma compromisos que no puede cumplir y cumple los compromisos que toma. Y así de buscar maneras cuando estamos hablando con otros, cuando estamos formando juicios de otros o observando faltas en otros, de ser personas de confianza como acto de generosidad. Así que se trata de relación de pareja, pero somos muy inclusivos. Gracias.